Él, bendito Dios, aleluya. Poderoso es su nombre, Él está aquí, bendito Dios. Y Él se pasea, bendito Dios, aleluya, donde hay un corazón dispuesto a alabar y exaltar su santo y bendito nombre, bendito Dios. Y a eso hemos venido a este lugar, a alabar, a exaltar al nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso es el Señor, bendito Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios me los bendiga una vez más. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y todo lo que respire. Alabia Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este privilegio, amados hermanos, que nos concede de que cantemos todos juntos estos hermosos coros, bendito Dios. Son coros muy conocidos, amados hermanos, cantemos todos juntos, bendito Dios. Y así vamos a cantar esta hermosa alabanza de oración primeramente. Aleluya. Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Señor, solo te pido por cantar, Señor, cuando contemplo ese inmenso cielo, mi alma se alegra y me pongo a pensar. Por cantar, porque de nada me sirve cantar, solo por cantar, y no por gloria, ni por pan, no por vestido. Serviré, Señor, no por gloria, ni por una bendición, no por salud. Serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, no me rechazas. Te serviré, Señor, porque tú me amaste. le puedo sentir. Y siéntelo, aleluya. El rubio de Galilea está en este lugar, bendito Dios. Y cada vez que se acerca, le puedo sentir. Y a su nombre, bendito Dios, aleluya. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Santo Espíritu, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y este es el pueblo de Dios que le alaba con poder. Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder. Y el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene. Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder. Este es el pueblo de Dios. Y el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Y me hermano, ¿para dónde voy? Yo voy a alabar a Dios. Y me hermano, ¿para dónde voy? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar. Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad. Y manda la promesa, mándala Señor, el fuego glorioso del Pentecostés. Manda la promesa, el fuego glorioso del Pentecostés. De tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu, manda Señor, ese gran poder de tu Santo Espíritu. Manda Señor, ese gran poder. Su nombre vine a bendecir, su nombre vine a bendecir, su nombre vine a bendecir. Su nombre vine a bendecir, su nombre vine, aleluya. Me ha dado paz, me ha dado gozo, su nombre vine a bendecir. Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos? Siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar, el gozo lo que siento yo. El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y empezamos a volar, este lugar tiembla. Y empezamos a cantar, hablaremos nueva lengua. El día sonó y el fuego cayó. Oro Josué y el sol se paró. El día sonó y el fuego cayó. Oro Josué y el sol se paró. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así. Así, así, así, así se alaba Dios. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Prepárate, pueblo, ahí viene tu rey. Prepárate, pueblo, ahí viene tu rey. Él viene en las nubes con su gran poder. Prepárate, pueblo, ahí viene tu rey. Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey. Vamos todos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey. Vamos todos a alabar al rey. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador. Rey de reyes, Señor de señores, Pastor de los pastores, a Él le sirvo yo. Rey de reyes, Señor de señores, Pastor de los pastores, a Él le sirvo yo. Sí, sí, es poder de Dios. Sí, sí, es poder de Dios. el poder de Dios, se derramó el poder de Dios, se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios, se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios. David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba, y ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego, y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego, como llama y como fuego, como llama y como fuego. Sí, sí, el poder de Dios. Sí, sí, el poder de Dios. Sí, sí, el poder de Dios. Sí, sí, el poder de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Siente el fuego del Espíritu Santo. Siente el fuego del Espíritu Santo y fuego de Jehová. Fuego de Jehová está cayendo ya. Fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová está cayendo ya. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Y siéntelo como llama. Y siéntelo como fuego. Y siéntelo como llama. Y siéntelo como fuego. Como llama, como fuego. Como llama. El poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Que el poder se iba a derramar, que el poder se iba a derramar, que el poder se iba a derramar, que el poder se iba a derramar. Y se derramó. Se derramó el poder de Dios, se derramó el poder de Dios, se derramó el poder de Dios, se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios, se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, aunque el diablo se te levante, tú sigues tocando. Aunque el diablo se te levante, tú sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, pelea la batalla, peleala, pelea la batalla, peleala, pelea la batalla, peleala, pelea la batalla, peleala. Y si se puede, claro que se puede. Se puede, pelea la batalla, peleala, pelea la batalla, peleala, pelea la batalla, peleala, pelea la batalla, peleala. Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu gran poder, sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu gran poder. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Si le das libertad, tú te gozarás. Si le das libertad, tú te llenarás. Si le das libertad, tú te gozarás. Si le das libertad, tú te llenarás. Libertad, libertad, libertad, el poder de Dios. Libertad, libertad, libertad, el poder de Dios. Lo coloco para Jehová. Para Jehová, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. oración delante del Dios del cielo, que me llene como el liceo, y unción hasta los huesos, que me llene como el liceo, y unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios. Sí, sí, el poder de Dios. Sí, sí, el poder de Dios. Siente ese fuego, siente ese fuego, siente ese fuego, siéntelo más. Siente ese fuego, siente ese fuego, siente ese fuego, siéntelo más. Fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová está cayendo ya. Fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová está cayendo ya. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Jehová sí tiene poder, Jehová sí tiene poder, Jehová sí tiene poder, Jehová sí tiene poder. Y Jesucristo el nombre, sobre todo nombre. Señores, te adoremos, Padre de la gloria, aleluya, poderoso. Precioso es, iglesia. Precioso. Adora a Dios. Mí. Levanta tu mano y adora a Dios. Porque junto a ti voy caminando. Porque siento tu presencia en mi ser. Todos juntos te alabo. Te alabo. Eso es, iglesia. Que se escuche tu adoración. Y mi alma no se cansa de alabarte. Y te alabo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que no le gusta al diablo. Que a pesar de la enfermedad, a pesar de tu divinidad, a pesar que ya no tienes fuerza, todavía estás en este lugar alabando a Dios. Dios va a fortalecer tu vida esta noche. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pero el Espíritu Santo que me guía.